Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Cuéntanos. A ver, perdón, Carlos, que te he puesto otro micro, tío. Te he puesto otro micro. O sea, ahora me he puesto de nuevo. Ahora sí. Sí. O sea, he dado yo el discurso de Churchill de entrada. Sí. Para que me digas que estoy hablando conmigo mismo. Lo ha hecho apuesta, he hecho. Este tío es un peñazo, bájaselo. Perdón contigo mismo, empieza de nuevo. Bienvenido, Carlos Burgos. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. Decíamos ayer. Welcome back. Decíamos ayer, cuéntanos. Estamos diciendo que, para quien no lo ha adivinado, estamos hablando de Judas Priest, en este caso, con la bestia parda Ripper Owens en la voz y con la banda que ha surgido de ahí, que son los KK de KK Downing, KK Priest. Por eso digo, no es que sea un especial hoy 50 aniversario de Judas, porque el especial Judas ya lo hicimos en su día con 2 horas, nunca está de más seguir haciendo Judas. Y en este caso vamos a hacer lo que tradicionalmente llamamos saga, que es un poco hablar de, no solo de Judas que también, sino de todo lo que ha surgido durante todo este tiempo de los hijos pródigos, de lo bueno de lo que han hecho, dentro de lo que han hecho los hijos pródigos, porque también han hecho cosas innombrables, sobre todo el señor Halford. Pero bueno, al final estamos hablando de Halford per se, estamos hablando de Halford con Fight, con su banda, estamos hablando de Ripper Owens con los propios Judas, ahora está Richie estamos hablando de lo que hizo por su cuenta con un elenco absolutamente brutal, Gleb Tipton, el guitarrista, etc. Y no es que sea el 50, bueno, el 50 aniversario lo podemos celebrar cuando nos venga bien. En cualquier caso, digo, porque la banda surgió en el 69 y se configuró con el primer disco del Rockabola, y luego los posteriores en el 73 y en el 74, desde el 69 originalmente con la primera formación hasta el 73 y 74 con los famosos Rockabola y sobre todo el Winds of Destiny, discazo. Por eso digo que al final, digo, pues más o menos ahora podemos ir celebrando, o se está de hecho celebrando, las 50 Heavy Metal Years, y es eso que venimos un poco ahora a comentar. De fondo está sonando atronadoramente, y con esos waves absolutamente claves de nuestro amigo KK, la voz poderosa de Ripper y los truenos de fondo, de KK's Priest, el Hellfire Thunderbolts. Seguramente la mejor grabación en estudio de Ripper Owens, ¿eh? Está en un momento el tío excepcional. Además, yo creo que ha grabado algo que le gustaba, que le llamaba la atención y se ha salido, ¿eh? Ha grabado las canciones más genuinamente Priest que ha podido grabar con los Judas. Estas son más genuinamente, son más Judas que grabó él. Luego, si queréis, hablamos un poquito del Jugulator y del que joder, se quisieron acercar demasiado a la cubierta de Pantera y toda esta gente, y no sé si como dices tú, Paco, era demasiado Judas aquel asunto, ¿eh? Por cierto, te tendré que dar el disco que vamos a poner después, ¿no? Sí, por favor. Sería una ayuda. Estaría bien. Te lo van a agradecer. Digo, mira, tus agradecidos clientes. Mira a ver el número 3, la pista 3, a ver si sale ahora cuando digamos. Pues eso, en esta banda, aparte de Ripper y de, lógicamente, KK, está el Binks, que fue una antigua batería de los propios Judas Priest, y un señor que se llama Sonny Newton, en el bajo, que tocó con Richie Faulkner, el actual guitarra líder de, y sobre resucitado de Judas Priest, que estuvo en Voodoo Six. Sigue en Voodoo Six, el único que sigue en Voodoo Six. Bueno, pues aquí estamos con los sermones, The Sermons of the Sinner. Aquí también entra el Return of the Sentinel, la famosa canción, hacer una vuelta a ese famoso tema. Y nos vamos al siguiente para seguir dando cera con los muchachos. Y ahora comentamos. A ver si adivinas ese también. Ponemos ya. Ahí vamos. Cause we're gonna go in to the fucking pit. Now we miss. Trallazo, trallazo directo al cerebro. Ahí está la banda de Halford con sus muchachos verdaderos del momento después de esa especie de epifanía al revés que tuvo, donde renegó del heavy de Judas y dijo que eso estaba empezando a estar pasado de moda y se fue a hacer extrañas composiciones, diarreas mentales y... Él decía... Estos industriales. Yo creo que en la gira del Painkiller tuvieron de teloneros a Pantera y creo que todos los conciertos de Pantera se ponía a un lado del escenario para verlos y se quedó pillado con ellos, prendadito. Y creo que lo que quería era que Judas... Quiero ser como estos. Yo creo que él decía que el futuro del metal eran ellos. Evidentemente no es el futuro del metal, pero es que si el futuro del metal, ¿por qué luego te vas y haces una cosita como tú? El grupo Tú, que era ya pues una cosa en plan metal industrial, a los Rob Zombie, a lo Mary Manson, Nine Inch Nails, que bueno, es curioso, lo hemos puesto aquí este disco en la radio y bueno, curioso, pero luego no tenía nada que ver con el rollo Pantera. Ahí está con... John Five, el actual guitarrista de Moldy Crew. Dilo, ¿cómo se llaman? Moldy Crew. Eso es. Los dos. Bueno, en cualquier caso, esto es Fight. O sea, esta banda sí es la representativa. Además, a mí me parece muy curioso, aparte que este directo es brutal, porque tenía una pinta rollo Manowar. O sea, si ves a los tipos que son Patrick Lachman y otro señor que se llama Mike Klasiak. Es el guitarrista, ¿no? Sí, sí. El Scott, bueno, Travis estaba, ¿no? No, ahí estaba. En este directo está Jason Beck, el Bobby. En la batería, buen que se batería. Parece un poco al Clufitos, a nuestro amigo, así físicamente. Pero vamos, parecían bestias pardas sacadas de gimnasio. O sea, les veías absolutamente fuertotes ahí con las guitarras y tal. Y luego Halford se dejó barriga. Se comió a sí mismo. De hecho, Lachman también era vocalista, es de Estados Unidos. Este que dice al principio, "Are you motherfuckers ready? We're going to go into the fucking pit." Que dice que si estáis cabrones ya listos, porque nos vamos a ir todos como locos al fondo del hoyo. Pues ese señor también cantaba en Estados Unidos. ¿Y cuál es la conexión? Esto es pregunta de Trivial del Heavy. ¿Cuál es la conexión entre Skid Row y esta época de Judas Priest? Skid Row. No, hemos jodido la pregunta. No lo sé. Pues que estos dos señores, el Klasiak y el batería, el Jason Beck, estuvieron con Sebastian Bach. O sea, eran guitarra y batería de Sebastian Bach cuando salió de Skid Row. De Skid Row. Muy bien, sí, señor. Aprendiendo. Bueno, cógete quesito. Esto es porque lees y te vas enterando. Vale, te vas enterando, chaval. Estáis en la inopia. Joder, qué ignorante. Ignorante aquí, el especialista. Ignorantes del rock. Este listo no viene más. A ver si te vas enterando. ¿Qué te parece? Atiende, ¿qué dices tú, Paco? Atiende. Que la entonación... Venga, hasta luego. Que digo que vas aprendiendo cosas a base de ir leyendo. Dínoslo en inglés. Que yo tampoco... No, redes. Venga. Pues recomendarle también... ¿no? Este es el Life Insurrection. Abre con la Resurrection. Esto no lo perdáis como mezcla de Fight, Halford, Judas Priest. Sale también como invitado Bruce Dickinson de Iron Maiden. Y es brutal. Y la siguiente que va esta, que se llama Nail to the Gun, también del mismo disco y de la época Fight, es brutal. El nombre del disco Resurrection le viene que ni al pelo, porque anduvo perdido, vio la luz, tuvo ahí su dijo, vamos a ver, ni epifanía ni pollas, vamos a hacer lo que sabemos hacer y que es lo que he hecho toda la vida. Y al final, bueno, fue fue repetir los clichés de Judas en el disco de... Yo lo veo aquí más agresivo musicalmente. Más agresivo que en Judas. Sí, sí. Pero al final era Judas. Ya no era la parte de Pantera, que era absolutamente brutal. Y yo creo que además, yo creo que fue la época en la que estaban sacando el Jugulator y tal, que no terminó de convencernos, que ahora con el tiempo yo creo que sí, que ya lo vamos asimilando un poco más, pero no terminaba de convencernos y este disco nos sorprendió a todos. Y el directo, como dices tú, Carlos. Brutal. Bueno. Este es de los mejores que yo recuerdo de la historia. El nivel de punteos de un Tipton, un Kick It Down o Richie Faulkner ahora, pero vamos, siendo dos buenos guitarristas... El nivel de heavy de metal es brutal. O sea, es que estamos hablando seguramente... Muy contundente, como diría, esto brutal. El mejor dúo guitarrístico de la historia del heavy metal. Entonces, a ver, O sea, puede haber mejores guitarristas, tal vez el dúo de Wish Benash o Thin Lizzy, pero dentro del heavy metal yo creo que no hay ninguna pareja de guitarristas como estos dos, que se compenetrasen tan bien, que empalmasen tan bien las canciones, los solos, los punteos, fantástico, lo mejor, sin duda. Pues eso, esto es la época del rock en Río, sí, y el 2001, o sea, al principio de milenio, ya abandonado los años 90. Pues vamos a otro de los miembros absolutos, definitorios, originales, y a un instrumental brutal, que ahora comentaremos quién está ahí, el Bautismo de Fuego, con el señor, un tal Glenn Tipton, Baptism of Fire. pues casi nada al aparato. A mí es un tema que primero me recuerda el inicio al Painkiller, con esa batería a lo bestia. Luego me suena también como de Gustav Holst cuando hace la composición de clásicas Los Planetas. Si habéis escuchado Marte, que es la que suenan por ahí habitualmente. ¿Los Planetas? Ese rollo guerrero. Planetas de música clásica. Gustav Holst. Esto es. Vale. Suena a esa música guerrera de la que dedica el planeta a Marte. Y luego, como decía José de Metal Sound, suena muy ochentas. O sea, hay unos instrumentos ahí, la grabación son las guitarras de entonces y el rollo instrumental es tremendo. Recordemos que ahí estaba así, nada más que porque sí, ni más ni menos que un tal Cosi Powell en la batería. Estaba Don Airey, que es el que sale en los teclados, y luego fueron alternando John Entwistle. Entwistle, ahí, ¿sabes? De los Who. Van rotando un poco en las canciones. El bajista John Entwistle, cada uno lo pronuncia de una manera. Es como como el guitarrista y cantante de Metallica, que cada uno lo pronuncia también como Hetfield. Pues el Entwistle, cada uno lo decimos de una manera. Entwistle, que es el señor que se murió de fiesta. Menos él que lo dice bien, efectivamente. Sí, pero bueno, no es un apellido así como sencillo ni fácil. Este señor se murió en medio de una juerga allá en Las Vegas. Y pero así te gusta. Tremendo bajista, además, en los sí, con las botas puestas. Sí. Pero es que estaba luego un tal Billy Sheehan. Un tal Neil Murray, nuestro amigo Murray de siempre. Y luego un tal Trujillo, nuestro amigo Robert Trujillo. Sí. A Paco le gusta una de sus bandas favoritas. Trujillo. De la banda del amigo del palillo en la boca. El batería del palillo en la boca. Nuestro amigo Lars. Lars. Hoy no vamos a decir nada malo de Lars. No. Pero lo del palillo ya estaba de moda en mi pueblo. Llevaban todos los abuelos y no era heavy. Y la gorrilla, ahí con la cabeza. Ya te digo. Porque toca algo y tal. Pues nada, casi nada al aparato estaban todos estos señores. También hicieron el Penny Black de los Rolling Stones, por ejemplo. La versión, sí. Sí, señor. Y luego grabaron un disco también, Chip Tone and Twistle y Powell, que se llamó. Sí. Que se quedó un poco ahí perdido, lo tiene Felipe. ¿Pero ese lo publicaron? Hecho de este, ¿en su momento no? No, este lo grabaron y lo recuperaron, bueno, salió, fíjate, en el 2006, que la edición que tengo yo es 2006. Pero este no recuerdo ahora de cuándo es, pero no sé de qué año es, pero bastantes años antes. No se editó en su momento, no consideraron. Ellos estuvieron juntos, esto era en el 1997, cuando se fue a Halford, fue cuando ya empezó a hurgar Glenn Tipton en sus cosas, juntó a todos estos, incluso pretendió juntar a más gente, grabó esto que acabamos de escuchar, y a Halford se fue a hacer el indio por su cuenta, y luego volvió. Intentó que tocasen, creo que Dave Mustaine, el Phil Anselmo, atención, brazo en alto. ¿Habéis visto el vídeo de Phil Anselmo levantando el brazo? Saludo nazi. Bueno, sí. Pues, ahora le han cancelado un par de shows a Pantera. Los dos festivales en Alemania, sí. Pues lo han cancelado, claro. Por gilipollas, claro. Y no pudieron por problemas con agenda, pero la lista, pues después de tantos y tantos años girando y teniendo teloneros a gente importante, pues todos estaban decididos y encantadísimos de colaborar con él. A mí se me llama el de los Judas Boys también. Sí, ¿no? Sí, pero me llamas a mí si te dice algo, oye. Si me llamas tú, a lo mejor. Oye, que quiero. No, que si te llama, oye, que quiero como amiguito Felipe. Que tengo un colega que también estaría encantado. No lo puedo dejar solo. Joder. Oye, nosotros hemos hecho los coros para en un disco, Paco. Sí, señor. Disco de arrecho. Claro. ¿Sabes? Pues oye, por algo se empieza. A ver si me lo regaláis y me lo firmáis. Sí, a ver si lo tenemos nosotros primero. Te sorprendería. Bueno, pues eso. Vamos con el Resurrection. Un tío, déjame que te corte. El tío te saca este disco para, yo creo que, de reafirmarse, decir, yo soy el que manda en Judas. A esto quiero ir diciendo que el problema de que se fuese Kiki Downing es que al final un tío que montó la banda, porque Kiki fue el que montó la banda. Con Ian Hill. Con Ian Hill. Pues. Porque era su Halford, hermana de Halford, era su novia. Era la hermana de Ian Hill. Y su primera mujer. La novia de Halford. De hecho, Ian Hill iba allí a buscar a su chica, que era la hermana de Halford, y se encontraba a Halford berreando allí y haciendo agudos imposibles. Y lo dice Halford, dice, gracias a que mi hermano salía con el pavo este. Que era técnico de teatro. Yo llegué a ser. Sí. ¿Quién? ¿Ian Hill o...? Halford. Halford, técnico de teatro, anda que sí. Sí, señor. El que hace ahora, de vez en cuando, en la fotografía. Bueno, a lo que iba. Que al final yo creo que se vio tan hundido, tomó tanto protagonismo, dominó tanto la banda Judas, Glenn Tipton, que tuvo que, yo creo que al final mosqueado ya, porque no le dejaban espacio a Kiki, ni en directo, ni creo que en estudio. En directo yo las primeras veces que lo vi me quedé sorprendido porque todo el protagonismo en los solos prácticamente era de Glenn Tipton, tío que adoro cómo toca la guitarra. También, por otro lado. También una de las cosas y que dice Kiki es que... O KK. Es KK, pero vamos... KK. A mí me gusta Kiki. Kiki mola más, hombre. Kiki, o Kiki caca. De aquí. Es que en aquella época, cuando empezaron los líos, el Glenn Tipton le daba bastante al alpiste. Sí. Dice, o eres Keith Richards y tienes una cerveza en cada mano y un cigarrillo en la otra, pero todavía estás tocando la guitarra o realmente estás cavando tu propia tumba. Porque te estaba tirando a los palomas. No voy a echar mierda a la gente... Esto es lo que dice él. No, le digo que no voy a echar mierda a la gente del rock que bebe porque me quedaría sin amigos, así que... Menos Kiss, menos dos de los clásicos Kiss. De Kiss. Menos dos de Kiss. Sí, porque el otro se lo bebían todo. El resto. Joder. Sí, yo creo que Leif Friendly decía, bebo por mí y por todos mis compañeros. ¡Hala! De todas formas, Tipton de pequeño tuvo una formación más clásica, tocaba teclado, su madre también tenía influencia en ese sentido, tuvo pues eso, un solos mucho más amplio y a sus la solos se nota. En las canciones cuando doblan los solos suyos son más técnicos, un aspecto no sé si más mejores. Técnico, pero sí un aspecto más clásico, con más melodía más cuidado, sinfónica, sí. No más es el melodía. Típico y rápido sí. por el maestro sí. Hace. Bueno, pues vamos a la brutalidad del arranque del Life Insurrection de Halford. Con este Resurrection que hemos comentado. Por cierto, en esta época, solo en este trozo de la supergira, se hizo como más de 100 conciertos. Y había años de 200. Para que luego ahora las superestrellas del momento digan que es que hacen una gira mundial y tocan 45 conciertos, 27 en España. ¡Qué lilas! Así que estos, y claro, no es lo mismo, o sea, que ven aquí lo que desgasta un batería, lo que desgasta un cantante. Y los futbolistas, es que juegan muchos partidos. Aquí vinieron a Kualung, vamos a imaginarnos a Kualung con esto que va a sonar ahora. Yeah. se me va la otra canción. Felipe, macho. Nos vamos a Maiden Hell. Va, nos vamos al infierno y ya es la segunda. Que nadie se pierda los arranque de este disco hasta que se canse o hasta que aguante, pero es brutal. Brutal. Una detrás de otra. Judas Fights. Buah. En buen momento de forma Halford, para los que dicen que ya se tiene que retirar, seguramente Halford en mala forma ahora es mejor que la mayoría de los cantantes a que estamos acostumbrados en buena forma. Ahí estoy contigo. Me alegro. Sí, que sirva de precedente. Eso es. Joder. Bueno, no sé, quizá Hombres G le puede hacer un poco de... Esto es un programa serio, chaval. El otro día me tuve una discusión con un seguidor del rap. Me decía que sí, que tenía mucha calidad. Y dice, escúchate este tío, me pone a un tío que se llama Case O, Case O. Y digo, joder, baterías pregrabadas, el tío no canta, sino que... Autotune. Que hace joder, recita... Todo en yo no sé qué, porque yo no sé cuánto. Y luego la música es un loop constante. Pero en todas las canciones digo, macho, pero eso es la música de ahora, no bueno, solo es eso, no, claro, pero me decía, no, es que... Tiene Bizarrap, que esto... lo mete cuatro grabaciones y ya está. Y luego, si no llegas a la voz, te mete un autotune y a tomar por saco. Bueno, mete algo por el handler y gritas como... Oye, todo esto, la chica esta que era novia de Piqué... Joder, la música suya sale hasta en el telediario una semana y... ¿Sabes quién sale más que la música de Halford? ¿Ha salido algo más? Porque ¿cuál es la música que más sale en los telediarios? Para alegría de Javi, además. ACDC. Ah, bueno, sí, cuatro clásicos, pero hombre, da igual que sean deportes o que se haya caído una vez. Da igual ACDC. No, pero me refiero que ha habido unos días que ha estado hasta en los telediarios permanentemente Shakira con esa cancioncita. Una auténtica vergüenza. ¿Eh? Y ahora ya ha desaparecido. Eso es lo que no puede ser es que pongas el telediario, un telediario serio, cualquiera de los serios, y segunda o tercera noticia importante, sale la Shakira que dice pestes del otro. No puede ser. No, y ya desapareció. Ya no se oye nada más. Hay mucho cantante que yo denomino siempre incluso de grandes bandas de pop y así. Paco lo dice pius. Si les escuchas es que en realidad cantan así como... Que está muy bien que lo hagan, en su casa, pero que lo hagan en su casa. Que lo hagan en YouTube. Y el público debería estar prohibido. Y el que lo quiera lo busque y lo disfrute en soledad. Que se inviten a ponerse en su casa y que se pongan los auriculares y ya está. Que se quieran, pero que no se reproduzcan. Dice 50 años, digo, vamos a ver, digo, si es que esta gente, ¿cómo se va a cansar? ¿Cómo va a debilitar la voz? Si es imposible. Además hacen unos vídeos como si estuviera haciéndolo con mi handicap de hace 20 años. Pues son unos vídeos cutres. Es esto prácticamente autoeditado. Prácticamente todo. En tu casa, si ahora hay muchos grupos importantes de rock duro que ponen esmero y ponen dedicación en la producción, etcétera, lo hacen en su casa con un Pro Tools, etcétera, pues imagínate estos tíos que no tienen que hacer mucho esfuerzo. Te digo que es que la música es prácticamente un mira, yo un loop constantemente con la misma música. La voz no tienen que forzarla ni hacer hiperagudos como hace Halford o Ripper Owen, sino que simplemente recitan, como vale. Sabina. Que está sonando viejuno, que no estoy moderno, venga. Más moderno que Shakira, tío, pero bueno. Mira, el sábado estuvimos en Rivera viendo una vez más a Sech, al grupo alemán. Para mí la mejor, bueno, con permiso de Scorpions, como mega banda obvia, pero dentro de lo que es el heavy rock y cualquier categoría más en la línea dura, es la primera banda histórica desde el año punk de Alemania. Tú escuchas a cantar al señor Tornillo, Tornello, nuestro amigo americano, y es brutal el nivel de exigencia de los 20 trallazos, porque Scorpions es mucho más mezcla, tiene más melodía, tiene otro tipo de temas, y bueno, pues no es tan exigente. Pero esto es brutal lo que hace el Pau, y son mega giras, claro, es una maquinaria alemana engrasada, como Saxon, como tanto... Tres guitarras, macho. Siempre que vienen arrasan. Tres guitarristas, vaya. Sí, bueno, tiene que sonar, sí. Está Holman y el resto. Sí, porque bueno, es lo único. Y por cierto, un dato que me ha indicado esta mañana Alberto, que también tiene su brazo hablando de bandas alemanas. Un saludo, abrazos y besos para Alberto. No. Eso es. Yo aquí no le saludo hasta que no vuelva. Pues. Hacer la segunda parte. A terminar la segunda de lo que empezó. Saga de Parvel y luego pues, entré con Barón Rojo. Alberto sabe de mí. Una enciclopedia absoluta de casi todo. Hoy me recordaba, dice, tal día como hoy, Scorpions dijo y hizo público que dejaba el mundo del heavy rock y que con su gira de despedida, en el 2010. Bueno, quiero decir, a ellos se les puede perdonar o le da un poquito de valor reconocer que estaban vendiendo más que nunca llenando más sitios que nunca, y que era absurdo retirarse en este momento. Me parece que eso, por lo menos... Bueno, en cualquier caso, cierto es que está muy bien. Yo ir a verles ahora, siempre lo hacen bien, es una mega banda, lo cuadricula, y está el señor Mickey D, que siempre es un valor añadido. Sí. Que Mickey D, que termina devorado, porque no puede, tiene que seguir la coreografía. La cuadrícula. Que, exacto, es una cuadrícula. Entonces, dice, antes con Motorhead me tomaba una cerveza, parabas, hablaba, dice, ahora en cuanto me descuido ya ha entrado el vídeo, el láser y ya no puedo, dice. Son germanos hasta en eso, pero no lo veo mal, ¿eh? La verdad es que, sabes, en un concierto de Scorpions que te vas a encontrar. Muy profesional. Profesionales absolutos. Como la Suma Chingún. Y recordemos que espero que ya definitivamente te aburres, Paco, que está aquí pintando flechitas en el papel, que está ahí con la Shakira. Es de aquí, las... ¿aquí no se pone música? Venga, el Paco, día 10, el yo, día Paco, 10 Paco de mayo, esperemos que de una puta vez, y si no, si joder, que se muera o que le ingrese o lo que le pase ya algo, a ver si nos dejan. Hacemos ver. Hacemos una porra aquí a que no lo vemos. Pero que no Ossi con Judas, y si no, que vengan los Judas solo y que Ossi se quede comiendo su gata. Una porra que no, en su casa. Una porra que no vemos en, ese, en esa entrada. ¿A que un, no porro, la, un porro mejor, a lo mejor. Porro. Día de mayo. Porrón. Bueno, vamos a un tal Tim Reaper Owens haciendo una canción... Un clasicazo previo de los Judas que ya hacía... Bueno, el original es de Joan Baez. Ya sabrá todo el mundo de qué estamos hablando. El año 1975, una película que se llama How Sweet the Sound, y esto salió en la banda sonora, que luego fueron ya componiendo en la época de los Winds of Destiny en Judas. El mejor disco. Y esto es Reaper en su estado máximo, incluso parte lírica y agudos, Diamonds and Rust, en directo, 1998. In a while. It's called Diamonds and Rust. Yo no sé si te acuerdas, Carlos, cuando fuimos por primera vez a ver a Judas estrenando a Ripper Owens al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Qué disco era? Porque el Jugulator fue con la gira del Jugulator. Eso fue en la cubierta. ¿En la cubierta? ¿Empezó de día? Sí, yo creo que era la cubierta. No, yo creo que no, pero bueno, da igual. Bueno, pero si estuvimos ahí. Que estábamos todos esperando cuando llegaba el... Luego miramos la entrada. Beasts of Change. Ah, sí, y todos estamos esperando a ver ese momento en el que Halford pega ese agudo, sí. A examinar y a calificar a Ripper, a ver si llegaba a esos niveles. Llegó de sobra. Yo creo que lo que estábamos comentando aquí, que seguramente sea mejor cantante, con más poderío y más rango que Halford, pero y más claro, joven, es, claro. Mucho más joven, claro. No podemos comparar. A lo mejor si hubiésemos visto a Halford con su edad, pero desde luego fue un dechado de virtudes vocalísticas. Qué animal. A ver si aguarda. Es que en el Jugulator igual, alterna igual y te enlaza sin solución de continuidad un gutural con un agudo, un hiperagudo, que es... O algo más lírico. Joder. Eso decían, yo me acuerdo de la cara de Chipton y de Johnny cuando le presentaron y decían, le miraban así como diciendo, hemos encontrado después de muchos castings y audiciones a esta bestia, y decían eso. ¿Sabes? Aquí al... ¿Sabes que le dieron un billete de avión para que volviese, para que hiciese la prueba? El tío llegó con el jet lag hecho polvo y dice, venga, acuéstate, mañana a primera hora, y dice, una polla, después de una prueba aquí con vosotros, con los Judas, con mi grupo favorito, que me acueste, no duermo, venga, ¿dónde hay que cantar? No perderse la película Rockstar, ¿eh? Joder, sí, está bien, ¿eh? Está bien, basada en la vida de o cómo llegó a los Judas. No ganó ningún Oscar, evidentemente, pero está divertida, ¿eh? Pues vamos a ir por petición popular y vamos a incluir un tema de Judas Priest que se quedó fuera y salió luego como B-side en el Turbo, el Trouble Over, en el 86 fue eso. Y que a todos nos encanta. Saludos desde aquí también porque nos lo indicó, nos lo recomendó también a José de Metal Zone. Y temazo. Y si no, pues opinen ustedes. Judas con Halvor lo metió de bonus track en el Life Insurrection, como bonus track en estudio, Heart of a Lion. Race, you're moving in. Hear Ahí estaba ese clasicazo, para muchos desconocido y... Temazo. Lo podemos poner en la lista de los mejores. Que Judas, de estas pocas bandas que digo yo, que se han tirado más de los 10 primeros años, bastantes más, sacando discos buenos. Porque las bandas, yo sigo diciendo que tienen eso, 7, 8, algunos 10 años, que sacan obras maestras y luego se acaba. Pero hay unas cuantas, macho, y entre ellas creo que hay que incluir a Judas, que siguen sacando después de esos 10 años. Firepower, que el último que han sacado es una joya. Bandaza y temazo, sí. Bueno, pues antes de despedirnos con el último tema, vamos a comentar y hacer público nuestros discos. Hemos planteado hacer una apuesta en común del Top 5. Hacer los 5 mejores discos, o los 5 favoritos de unos y otros. No vamos a coincidir, pero... Bueno, yo creo que deberíamos. A lo mejor remezclados. Los 5 más o menos estarán... Sacaríamos. Pero remezclamos, ¿no? Pues venga, vamos. Yo, el número 5... Ah, empieza por debajo. Sí, el Painkiller. Mira, ¿ves? Ahí coincides conmigo, sí, señor. Bien, en el número 4, Defender of the Five. Bien, en el número 3, Screaming for Vengeance... ¿Sí? ¿Voy bien? Vas muy mal. Has puesto en cuarto lugar... El segundo, el British Steel. Ay, sí. Y el primero, el Sad Wind of Destiny, que es una auténtica pasada que os estaba contando, que lo tuve que robar porque en mi casa pasaban muchas necesidades y tuve que robar la cinta allí en Getafe y la tenía machacada más la cinta... Que vosotros os habrá pasado con muchas. Estaba arrugada y hay un momento que hacía. Sí. Y yo, siempre que oigo la canción, me espero. Eso, sí. Macho, es verdad. O sea, a mí me pasaba también con las cintas que si había alguna que tenía algún defecto, esperabas el momento. La oyes después y esperas ese momento para oír el sandwich. La triada de inicio ya apunta a lo que viene en el futuro, tío. Avisa de que algo llamado heavy metal iba a conquistar el mundo. Pues... Lo tengo en vinilo enmarcado, que viene con la traducción. Es que el Sandwich of Destiny es una de las mejores portadas de nuestro estilo. Todo bien. De nuestro estilo, de nuestro tipo de música. El 1, a ver. Bueno, yo voy a empezar. Si empiezo por el 5, como tú, el Painkiller. Cool Train. Ay, qué bien. El primero para mí es el Defenders. Y yo venía ya de tener en casa machacado y trillado el British Steel, cuidado. O sea, que no fue el primer disco que oí de los Judas, sino que yo venía un poquito entrenado. Defenders para mí fue una cosa, una epifanía absoluta. Y yo era un convencido, de los Judas con British Steel o el Screaming. El segundo, el British Steel. Hemos coincidido. Sad Winds of Destiny. Tercero. Del tercero. Screaming for Vengeance es el cuarto y el quinto el Painkiller. Bueno, al final han sido los mismos. Más o menos, descolocados, pero más o menos. A ver, pues exactamente los mismos, esos 5, y no voy a decir el orden para no discutir con nadie. No, di lo que sí. Pero polémica, hombre. El número 1. Mi epifanía fue con el Screaming for Vengeance y automáticamente vino el Defenders y después hay Winds of Destiny, British Steel y Painkiller. O sea, que hemos dicho los mismos sin quedar. Sin quedar. Nos vamos a despedir con Paco y después metemos el Brothers of the Road de Kickass Priest, que es una canción que mola mucho y con esto... Oye, no hemos hablado de este disco, pero es un pedazo de disco. Wow. Yo creo que ha dado un zapatazo en la mesa, ha dicho, este soy yo. Yo soy parte de la historia del heavy metal, soy parte de Judas y este es un disco... Que lo hago yo, lo sé hacer las cosas. Y suena ayudas. Son ayudas. Totalmente. Pero lo que yo decía... Soy yo. Claro, lo que yo decía antes de repetir clichés y cosas ya más que vistas, bien, pero si es que es lo que al final todos queremos. Cuando te vas con inventos y con cosas raras, al final a los que seguimos a una banda nos deja un poco decepcionados. Y con Kiki Priest yo creo que es que lo ha abordado. Vamos a despedirnos como de costumbre. Sabéis que podéis escucharnos por radio de 5:30... a 6:30, estas horas. Remisión, 12:30 y 7:30. Y si no, en la página web de radioarbato.net, dentro del menú, pues ya podéis ahí pinchar archivo sonoro y ahí están todos nuestros años, todos nuestros episodios, para que podáis disfrutar incluso de los especiales de Carlos. Muchas gracias de nuevo, Carlos, por estar con nosotros, haciéndose este especial Ya llevamos más de 30 y que sean... Y los que restan, no amigo. Se acaben nunca. Paco, ¿dónde más nos pueden escuchar? Estamos en asaltomataradiorock.com los domingos a la hora del Bermú, las 2, y en Castilla-La Mancha, activaradio.es a las 7 los domingos. Venga, pues vamos con Brothers of the Road, Kickass Priest.